Corría como sin sentir. Era un payo rubio quien me enamoró, y haré que ya no puedo querer con amor. Mi vida le di yo entera sin una quimera.